presenta Freya Boutique de Fragancias, perfumes nacionales e importados, cosmetología y mucho más. Freya Boutique de Fragancias, Tandil. El contacto ahora lo tenemos con Carlos Macaluz. Hizo una gran carrera el fin de semana en la Bote. Bueno, se llevó una buena cantidad de puntos y fundamentalmente ese buen resultado que se buscaba. Maca, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Luciano. ¿Cómo está tu audiencia? Buenas tardes. Sí, y la verdad que veníamos el resultado bueno entre Arroyo y el auto lo viene andando bien en todas las carreras, principalmente en estas últimas fechas. Sabíamos que íbamos a ser candidato a por ahí pelear por la carrera. Nos complicamos, andamos rápido el sábado y bueno, el domingo también casi empatamos tiempo de clasificación con Manu Serra, y después bueno, resigné un poco las gomas, las guardé para la final y salí cuarto ya la final, y bueno, se hace un poco difícil pasar, y bueno, ya me había hecho una luz, Manu, y giramos muy muy parecido, y bueno, justo los paicares que salieron uh-huh. cuando el baño estaba en el medio y no pude quedar mano a mano. No sé si lo iba a poder alcanzar o ganársela, pero bueno, por lo menos inquietarlo un poco, ¿no? Seguro, bueno, está realmente funcionando muy bien el Renault, pero bueno, como lo decías, en las últimas carreras tu auto también ha tenido un buen funcionamiento y ya han escapado, caso azul por ejemplo, por muy poquito algún podio, así que como lo decías, estaban confiados en que podía llegar ese buen resultado acá. Sí, ya venimos bien de creo que bueno, hemos parado tres fechas al hilo, paramos las tres primeras, una por el embrague y otra por un toque. En San Cayetano veníamos ya tercero en la segunda curva, recibimos un toque y quedamos afuera, pero en el autónomo se nos cortó el cable de embrague en la mía, que Jesús perdió la punta. Después vamos a azul y en azul veníamos peleando la punta con ventaja y como para en segundo lugar, y bueno, se me traba la L y la caja se rompe y bueno, quedamos ahí en el sexto lugar, pero bueno, el auto lo bueno que viene andando en todos lados, en todos los circuitos, así que eso nos deja conforme. Si bien perdimos un montón de puntos para lo que es campeonato, ya está, no importa, pero bueno, el tema de estar competitivo, bueno, y ver si podemos por ahí ganar alguna carrera antes fin de año. Está bien, bueno, decía que largaste cuarto la final, y bueno, ¿cómo se fue dando la carrera? No, bueno, largo cuarto, pensé que por ahí me iba a costar pasar la Toscana, bueno, lo pude pasar bien en la largada por afuera, la 1, que ya después, porque si no estaba Mentaste atrás mío, y digo, por ahí, te ponías a cuidar el puesto y el resto se te va, así que bueno, me pude pasarlo a Toscano y ya ir a buscarlo a Brian, pero bueno, Brian dio dos o tres vueltas, continuó 5 y se le empezaba a complicar, y bueno, cuando se le estaba complicando que lo estábamos pasando, sale a pescar, así que bueno, otra vez él se le enfrió y él la primera dos o tres vueltas le iba mejor, y claro, hasta que levantaba temperatura la goma y no sé, y bueno, se le complicaba otra vez, lo vuelvo a intentar pasar y sale a ver pescar y bueno, se fue consumiendo la carrera un poco así, y después de reinicio también 3-4 vueltas lo puedo pasar, pero ya giraba muy parecido con el Renault, yo veía que por ahí le descontaba un cachitito, le timaba un poquito y no me cansaba para pegármele atrás, así que bueno, así se consumió toda la final, pero contento porque dentro de los FIA estábamos lo mejorcito, así que nos deja conforme y bueno, contento para seguir uh-huh. por este camino para la próxima. Seguro, bueno, y ahora como lo decías hace un ratito, ¿no? El objetivo es intentar ganar una carrera de acá a fin de año, sabiendo que ya el campeonato es muy difícil. Sí, no, por supuesto, sabemos que los chicos de Chillar tienen muy buenos autos, no revisan todo, no paran, y bueno, es casi imposible, así que nada, importante ser competitivo, y bueno, ya está, lo que perdimos a principios de año es recuperable, así que nada, tratar de, ya te digo, de poder ganar alguna carrera y de tratar de poder llegar a fin de año, aunque sea en el podio de campeonato, ¿no? Uh-huh. Bueno, Maca, te felicito por el resultado, se lo merecían, bueno, vos, el Nano, todo el grupo, y bueno, a seguir por este camino y ojalá llegue el triunfo pronto. Un abrazo y muchas gracias. Dale, Luciano, gracias por llamar siempre, un agradecimiento a bueno, Hueso, al Nano, a toda la peña que hace posible que estemos corriendo, que todos ponen algo, así que bueno, un agradecimiento a todos y nos estamos viendo si ellos quieren San Cayetano. La palabra de Carlito Macaluso, fue segundo en la final de la promo disputada en la Bota.